sabía. Pa' lo loco más loco, Quito más gratis, del Perito Record, pura cumbia villera. Con dos vías a rezar bata, a los pibes de la mina se los lanza por pilata. Y cuando vamos a bailar, hay que salir a escondidas porque se quiere colar. Vos decís que no es así, pero está zarpado el ojo y te lo tengo que decir. Y aunque te quieras enojar, los pibes estamos re locos y te la vamos a agotar. Tu novia tú estás con mi amigo hasta ahora, vos no decís nada porque sos un toga. Tu novia tú estás con mi amigo hasta ahora, vos no decís nada porque sos un toga. Si no te das cuenta ya vive re loca, rescatate Gil. Porque se quiere colar. Vos decís que no es así, pero está zarpando el ojo y te lo tengo que decir. Y aunque te quieras enojar, los pibes estamos re locos y te la vamos a agotar. Tu novia tú estás con mi amigo hasta ahora, vos no decís nada porque sos un toga. Tu novia tú estás con mi amigo hasta ahora, vos no decís nada porque sos un toga. Y si no te das cuenta ya vive re loca, rescatate Gil. Alza la mano, mami, mueve los pies. Ahora suena Damas Gratis, te la cuento como es.